¿Sí? Dígame, ¿sí? Joder. No estás solo. Te encuentras en el bar Soledad. ¿Cuántas veces habrás creído poder soñar de que la luz era negra y el amanecer tan gris, de que no había nadie cerca o andar de ti? Aquí podrás soñar, compartir tu vida en un bar, cantidad de gente diferente con quien poder hablar de tus fracasos. Emociones también contarás y una aventura tu vida será. Ven a nuestro bar, la amistad que encontrarás, y si buscas algo más, el amor quizás hallarás. Corazones solitarios esperando como tú la oportunidad para aprender a volar. Bar Soledad, si buscas a alguien con quien compartir algo más que la terraza de este bar, bienvenido, bienvenido, bienvenido al Bar Soledad. ¿Sí? Hombre, ya era hora.